Juan y su hecatombe. El programa líder en las mañanas de la radio. Contacto FM. ¿Y ahora qué pasó? Por una seguridad social, integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Buenos días a todos y todas. Estamos una vez más en Hecatombe con una nueva audición del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social de Paysandú. Mi nombre es María José Andrada y agradezco la invitación y el espacio a los compañeros. Antes de comenzar con el tema que vamos a charlar hoy, les quiero recordar que el jueves 20 de abril a las 19 horas en el Salón de Covisan 6 habrá una charla de intercambio con los compañeros Marita Rodríguez y José Luis Borges. Es de mucha importancia esta convocatoria. Es importante que se asista, que se aproveche cada encuentro que implica hablar de lo que significa la reforma de la seguridad social que impulsa este gobierno y por qué es necesario que, si se reforma la seguridad social, se haga con una propuesta de los trabajadores para los trabajadores y que no sea una reforma para paliar la crisis del capital y que las consecuencias las terminemos pagando siempre los mismos trabajadores, trabajadoras, abuelas, abuelos, niños y niñas. Es importante que charlemos, que invitemos a nuestros compañeros y compañeras de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, vecinas, y que vayamos amplificando cada vez más la oposición a esta reforma de la seguridad social, con argumentos, con datos que podamos aportar desde cada uno de nuestro lugar. Significa mucho para romper con el cerco mediático y para romper con las falsedades o los falsos beneficios que dicen que nos va a traer esta reforma a los trabajadores y a toda la sociedad. Así que los invitamos este jueves 20 a las 19 horas en el Salón de Covisan 6. ¿Sí? Siempre creemos que es importante recalcar, cada vez que abordamos este tema, es que la seguridad social es la forma de redistribución de la riqueza, que no solo se atienden las jubilaciones y pensiones, sino las asignaciones familiares, las discapacidades, atención a la viudez, atención a las embarazadas. Es un tema que nos atraviesa a todos por igual. Una de las aristas que hoy queremos tratar, porque como le dijimos, lo que tiene la reforma de la seguridad social es que es un tema muy amplio, porque está presente en cada momento, ya sea cuando trabajamos, cuando nos enfermamos, cuando decidimos tener hijos, cuando algún familiar tiene una discapacidad superviniente o alguno de nuestros hijos, nuestros sobrinos, que sea, o vecino, lo que sea, nace con una discapacidad, y eso es atendido por el Banco de Previsión Social. Cada diagnóstico y demás, el Banco de Previsión Social está presente desde que nacemos hasta que nos morimos. Por eso es muy importante hablar y entender que la seguridad social es una forma de redistribución de la riqueza y además una forma de justicia social. Bueno, una de las aristas que hoy queremos tratar, o por lo menos comenzar a conversar con ustedes, queridos oyentes, es el trabajo no remunerado, porque las tareas de cuidado y trabajo doméstico son las que sostienen el capital y son un trabajo, solo que no nos pagan por hacerlas. Sin estas tareas es imposible producir. Hoy en día estas tareas tienen una carga desigual dentro del hogar, porque la mayor parte de ellas recae sobre las mujeres. Por eso no es casualidad que cada 8 de marzo, no solo los 8 de marzo, sino cada acto en que estamos presentes las compañeras, en que hablamos de nuestras cuestiones propias y demás, decimos que las mujeres somos doblemente explotadas. Nos referimos a esto, que además de tener un trabajo remunerado que tenemos para poder pagar un alquiler, tener una casa, nuestra familia, nuestra propia independencia económica, se nos suman las tareas del hogar, las tareas domésticas y las tareas de los cuidados. Entre noviembre del año 2021 y mayo del año 2022 se realizó una encuesta sobre la tercera edición, si no me equivoco, de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado, que está a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y del Instituto Mujeres y Mujeres, que fue además esta encuesta fue apoyada por la ONU, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional de la Unión Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta encuesta que fue publicada este año salta que, no son datos que no se conocieran, porque primero que esta es la tercera edición de la encuesta, sino que también está bueno que cuando nosotros vamos a referir nuestros temas para la seguridad social, hablar los números, las encuestas son muy importantes para eso, para saber en qué estamos y que también esos números nos llamen un poco a la acción y nos despierten un poco para dedicarnos a este tema como debemos. Les decía, uno de los datos de la encuesta es que las mujeres dedican 2/3 de su jornada al trabajo no remunerado, mientras que los varones dedican 2/3 de su trabajo remunerado y 1/3 al no remunerado. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un problema esto? Bueno, porque por estos este tema de que las mujeres dedicamos 2/3 de nuestra jornada a un trabajo no remunerado y 1/3 al remunerado, es que nuestros aportes son menores, que nuestras historias laborales, cuando uno va al BPS tiene una historia laboral, y la de las mujeres está más interrumpida. ¿Por qué? Porque, bueno, le interrumpe porque cuando es madre, le interrumpe cuando se tiene que dedicar al trabajo de algún adulto mayor en la casa, cuando el trabajo de los al cuidado de los niños, no solo siendo mamá, sino siendo tía, sino siendo hermana también. Entonces, hay una interrupción de la historia laboral más repetida en el tiempo que la de los varones. Entonces, disculpen, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres después son las que cobran las más pensiones y los varones acceden más a las jubilaciones. ¿Por qué? Porque hay que cumplir una serie de requisitos para acceder a la jubilación. Lo sabemos, 60 años cumplidos de edad y 30 años de trabajo, que es lo que se quiere, una de las cosas que se quiere cambiar con esta reforma de la seguridad social. Se imaginan que aumentando esos mínimos, el alcance a una jubilación va a ser mucho más difícil para los que ya les cuesta hoy. Entonces, las mujeres cobramos más pensiones, que son más bajas. Las pensiones son mucho más bajas que las jubilaciones. Ya las jubilaciones son bajas, imagínense lo que es una pensión. Cada 100 pesos que cobran los hombres por la seguridad social, las mujeres cobran 79. Entonces, un 85% de hombres acceden a la jubilación, mientras el 61% solo accede de las mujeres accede a la jubilación. Y el 53% de ellas reciben pensiones y el 7% de los hombres reciben pensiones. Estos datos son de otra encuesta, que es la Encuesta Nacional Hogares. Y bueno, estuve mezclando un poco, así que me perdonan si me mezclo un poco con las encuestas, pero son varios datos que estamos manejando. ¿Qué pasa? con estos datos es que volvemos a la encuesta del INE y de IMUJERES, es que una de las cosas que arroja también el Banco Central y su encuesta continua de hogares en 2022 es que el trabajo no remunerado hoy en nuestro país implica que hace un aporte del 23,8% del PBI. ¿Sí? Entonces, es uno de los sectores que más aporta a la economía del país. Es uno de los sectores que más aporta a la economía del país y es el que no recibe remuneración por ello. No está reconocido ese trabajo no remunerado porque, como no es remunerado, no se formaliza, no se contabiliza. Y por eso son importantes manejar estos datos a través de las encuestas, utilizarlos para nuestra militancia diaria, porque ayudan a romper un poco los ojos, a despertar la conciencia de por qué son necesarios algunos cambios. Si la seguridad social es unos cambios, necesita un cambio, lo que necesitas a través y a favor de los trabajadores, y no aumentarle los mínimos, imposibilitarle el acceso a las jubilaciones y pensiones, sino que reconocer esto que hoy en Uruguay no está reconocido también. Y no dejarlo afuera como se deja afuera en esta reforma que plantea el gobierno. Otro de los datos importantes que creemos que también ayuda como a romper los ojos, a despertarnos, es que el 50% del trabajo que se realiza en Uruguay, en nuestro país, se realiza de manera no remunerada. Entonces, para reiterarlo, es que ¿qué implica que sea de manera no remunerada? Es que no se computa de manera formal ni se registra. Las horas semanales que dedican las mujeres al trabajo no remunerado es de 26,9 horas, mientras que los varones es de 16,3 horas. Hay una diferencia de horas. ¿Qué pasa? Es que obviamente dentro del hogar se sigue dando una división del trabajo con más apoyo, que se apoya en las mujeres la división del trabajo. Entonces tenemos el trabajo femenino, el trabajo de los hombres, y mientras que ese cambio cultural que es necesario, que debe ser impulsado a través del Estado, que debe ser cambiado culturalmente, y además de eso también el Estado tiene que apoyar y tiene que reconocer el trabajo no remunerado, mientras esos cambios culturales también desde el Estado, también desde la educación, también desde todas las instituciones y los actores se da, pero tiene que estar apoyado, tiene que estar reconocido y tiene que ser un cambio sobre todo en la seguridad social para nuestro país en todos lados. Pero hoy estamos hablando de lo que nos sucede como país, que nos sucede hoy como país y en esta situación de una reforma de la seguridad social, y una reforma de la seguridad social que, como dijimos, deja por fuera los cuidados y deja por fuera el trabajo no remunerado. Cuando hablamos, para tirarles otros datos que también se sacan de la ONU en Uruguay, ONU Mujeres y demás, en Uruguay las mujeres y los hombres, cuando vivimos separados, trabajamos alrededor o dedicamos alrededor entre 25, 29 horas al trabajo no remunerado, y eso se incrementa en casi un 50% cuando empezamos a convivir en pareja, para las mujeres, y llega a superar las 50 horas cuando hay hijos. Las historias laborales, como dijimos hoy, se dan más interrupciones, tienen mucha interrupción porque ya sea por estudios, por trabajo y demás, a veces estas hay que dejar de trabajar o hay que tomar trabajos temporales. Entonces es un problema a la hora, como decíamos hoy, de acceder luego a la seguridad social, a las jubilaciones o a otras prestaciones que se necesitan. Otro dato muy importante es que cuando las mujeres son madres, que empiezan a ejercer la maternidad, a los 12 meses de ser madres el salario cae un 19%, a los 5 años cae un 31% y a los 10 años cae un 36%. Y en el mismo porcentaje, o sea, estos porcentajes se repiten a la hora de la posibilidad de volver a tener un empleo formal a la hora de ser madre. Después de ser madre, cuando una mujer interrumpe su historia laboral para ser mamá y luego quiere retomar, se dificulta en un gran porcentaje el acceso a un empleo formal. Compañeros, se nos está terminando el tiempo, pero queda mucho más para hablar de este tema. Las compañeras, los compañeros, nos interesa que se hablen de estas cosas, que se incluyan estas cosas en la reforma de la seguridad social, no solo de lo que está mal, de que no se ha incluido, sino también de las propuestas que hay desde el MONDES para todas estas situaciones, pero es necesario que sigamos charlando, que sigamos conversando, por lo que los invito nuevamente este jueves 20 a las 19 horas en COVISAN 6 a que vayan a la charla, a intercambiar y a seguir hablando de estos temas con los compañeros José Luis Borges y la compañera Marita Rodríguez. También vamos a seguir hablando de este tema porque la encuesta está muy buena, se para sobre quintil, que es lo que a nosotros nos importa, son las mujeres trabajadoras, los trabajadores, los pobres, cómo es lo que afecta este tema del acceso para las mujeres a la seguridad social y estos números que tanto nos hablan y nos dicen cómo está la situación en nuestro país. Y lo estamos estudiando, así que le mando un saludo a la compañera Lorena del MONDES, del Movimiento de Seguridad Social de la Costa, que es con la que estamos trabajando este tema. Y bueno, nos veremos o nos encontraremos por la radio en otra oportunidad. Y las repito la invitación para este jueves a las 19 horas en COVISAN 6. Muchas gracias, un saludo. Por un sistema de seguridad social, integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras...